A locura descarnada y a coraje, pero nunca. calle va de puesta en salud. Porque se la pelo y te devuelve trastornable. Porque no dejó la vida así, tan simple y tan acostumbrados. Sin abrazos y sin comunicación. Vení, tumbame sin arbol. Si yo sabré cómo cuidarte. Cuando